el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 20 grados la temperatura en Olavarría, 29 el porcentaje de la humedad. La Prida se realizó una charla sobre alcoholismo y ley de nocturnidad en la biblioteca local con la presencia de varios funcionarios, informa Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Se realizó en dependencia de la Biblioteca Popular, primero una importante reunión y luego una conferencia de prensa. El tema fue un tema, bueno, común en toda la Argentina, no sé, quizás si no es también en el mundo, sobre el abuso del alcohol, especialmente por los jóvenes. Nos visitó, por tal sentido, la subsecretaria de las adicciones, la señora, la profesora Ana Serrano, y esta charla, como les decía, se brindó en la Biblioteca Popular. Primero habló el secretario de Gobierno, Pablo Torres, luego lo hizo el titular del Centro Provincial de Atención, Carlos Villarreal, y bueno, el objetivo principal, dijo la profesora Ana Serrano, era el de dar detalles sobre la y también el problema ante esta situación de la nueva ley de nocturnidad y sobre el expendio también de bebidas alcohólicas, de tener un horario y por supuesto también el apoyo de los familiares, bueno, antes de concurrir a los boliches. Otro orden de la información, y dentro de lo que se viene, se anuncia para esta tarde-noche a las 19:30 una conferencia de prensa de los diputados Tunesi y Oliver en el Comité de la Unión Cívica Radical de nuestra ciudad. Por su parte, también comienza el programa de Semana Santa 2011. Como ya lo anticipáramos, será este sábado 16 con misa en San Jorge, a la hora 16 precisamente. A las 19 la misa será en la parroquia Santo Joaquín y Ana, y el 17 de abril, Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, a las 8 será la misa, a las 10:30 la bendición de Ramos, procesión y misa, y a las 19 por la tarde también habrá misa en la parroquia Santos Joaquín y Ana. También se va a realizar mañana sábado 16 un taller de técnica de joyería, será desde las 16 a las 19, tiene valor de la tarjeta pesos 20, esto incluye materiales, y organiza esto el Centro Vasco Lagún Elexea de nuestra ciudad. Esto sería de la Prida, ustedes en Olavarría. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Ayacucho, el municipio de Ayacucho se adhiere al nuevo sistema de licencias de conducir. Esta adhesión al otorgamiento de licencias de conducir por el sistema de puntos en el municipio comenzó a tomar forma en el día de ayer cuando se hicieron presentes en aquella localidad tres funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para generar la homologación de la oficina de licencia local. Esta Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo descentralizado del Ministerio del Interior, la cual está presidida por el Ministro del Interior y conducida por el Director Ejecutivo, designado por el Poder Ejecutivo Nacional. Por otro lado, y también de Ayacucho, el Intendente David participará de una reunión con el Ministro Randazzo. El Intendente de Ayacucho participará de esta importante reunión referida al tema reforma electoral, que se llevará a cabo junto a 27 distritos de la quinta sección electoral, con sus intendentes, legisladores, concejales, funcionarios o representantes políticos. La reunión se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata. Coronel Suárez, este sábado comienzan los festejos por el 124º aniversario de la colonia alemana Pueblo San José. El informe de LU36, Radio Coronel Suárez. Bueno, mañana comienzan los festejos por el aniversario de Pueblo San José, que es la segunda colonia alemana que tiene esta ciudad, este distrito. 124 años festeja Pueblo San José, y en diálogo con el delegado municipal, Daniel Schwinn, nos adelantaba las actividades que se van a estar desarrollando mañana en la segunda colonia alemana. Se ha programado para mañana un torneo de coaster que se va a iniciar a las 14 en el Club Independiente. Yo les contaba el otro día que el coaster es un deporte que se practica muy del estilo de lo que es la taba, pero con huesecillos de animales que hoy los huesecillos de animales no son tales, sino que son adaptados para este tipo de competencias. Luego a las 18 se va a oficiar una misa de acción de gracias en el Templo San José Obrero. Posteriormente se hará el acto homenaje a Eduardo Casey con la colocación de una ofrenda floral, para luego dar paso a los reconocimientos a los vecinos, Herminda Schwab, de 92 años, Gaspar Dech, de 87, y el comercio de tienda Ger, de Benito Ger y familia, que va a cumplir 50 años de permanencia en la localidad de Pueblo San José. Les cuento que la tienda de Benito Ger es un clásico, un lugar tradicional de Pueblo San José, donde se puede encontrar lo que uno quiera en esa tienda. Así que se le va a entregar ese reconocimiento por 50 años de permanencia en la localidad. Bueno, también en el día de ayer, de cara a las elecciones, los vecinalistas de la provincia estuvieron definiendo estrategias comunes. Esto pasó en Sierra de la Ventana. Los intendentes vecinalistas de la sexta sección electoral, el licenciado Ricardo Mósero de nuestra ciudad, Carlos Sánchez de Tres Arroyos, Daniel Pisani de González Chávez y el ingeniero Hugo Stark de Coronel Rosales, se reunieron por espacio de casi 3 horas para debatir la agenda electoral en marcha. También participaron autoridades como el concejal Carlos Dresen, con representaciones del Consejo Deliberante de la Unión Vecinal de Tres Lomas, y del concejal Lisandro Matkin, de la agrupación municipal Compromiso Pringles. Durante el encuentro se analizó la posibilidad de impulsar la presencia del vecinalismo en cargos legislativos provinciales. Se determinó trabajar como único bloque y se elevó una nota al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, solicitando una reunión a la brevedad posible para definir la agenda política, lo que es la correspondiente a las elecciones primarias a desarrollarse en el mes de agosto y a las elecciones generales del mes de octubre. Asimismo, consensuar con el gobernador la agenda institucional de gestión, con el fin de abordar temas relacionados a proyectos y planes de obras para cada uno de los distritos. Esto pasó en el día de ayer. Estuvieron reunidos en la vecina localidad de Sierra de la Ventana por alrededor de 3 horas. Y es lo destacado en información desde acá. General Alvear, el intendente Gustavo Marcos se reunirá con el ministro de Salud de la provincia. El intendente municipal, Gustavo Horacio Marcos, se reunirá con el ministro de Salud de la provincia, doctor Alejandro Colia. En el encuentro participarán intendentes de la región sanitaria 11. La reunión se desarrolla en la ciudad de Rauch. Bolívar, se realizará una jornada recreativa y cultural en un campo bolivarense. La jornada es organizada por el grupo Acollaradas Turismo Rural. La propuesta se desarrollará mañana desde las 11. La Madrid sesionó anoche el Honorable Consejo Deliberante. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en este viernes 15 de abril de este año 2011. Anoche sesionó el Consejo Deliberante, como veníamos informando en las últimas jornadas, y bueno, se llevó a cabo en una sesión rápida, práctica, en la que se dio lugar a la aprobación de la mayoría de los temas. Solamente dos pasaron a comisión. Uno de ellos tiene que ver con la elevación del ejercicio 2010 y también aquellos gastos que se dieron durante ese mismo ejercicio. El mismo quedó para ser estudiado en comisión, como también se debatió en parte lo que nuevamente salió a la luz de los acontecimientos, que el municipio de General La Madrid gasta el 79% del dinero que le ingresa o que tiene presupuestado para cada año, o por lo menos en este año, para pagar sueldos. Y apenas un 20% y un poquito más es para distintas inversiones y gastos en general. Nuevamente, el tema de la gran cantidad de personal en el municipio de General La Madrid queda nuevamente en la parte de debate entre la faz política. La creación de cargos fue otro tema, otros cargos que se han creado dentro del ámbito principalmente de la salud, que también fue pasado a comisión, mientras tanto que los temas restantes fueron aprobados por unanimidad allí en el Consejo Deliberante de General La Madrid. Para esta noche está previsto un gran show musical y la participación a nivel familiar organizado por el Centro Tradicionalista del Hornerito aquí en General La Madrid. Las actividades se van a llevar a cabo con música, baile folclórico en el club del Club Peña Bochófila aquí en General La Madrid en Avenida Uriburu. Mientras tanto, que para mañana, sábado 16 de abril, a las 20:30 horas en el Complejo Cultural, se va a llevar a cabo una puesta en escena acerca de teatro que llega a General La Madrid desde el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más precisamente desde la fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires, organizado por la Asociación Amigos del Complejo Cultural para lo que es esta jornada aquí en General La Madrid. Se va a poner en escena Borges a escena, todo sobre la vida de Jorge Luis Borges y como un reconocimiento a este escritor de la República Argentina. Estas son algunas de las actividades que se van a llevar a cabo el fin de semana. También en el ámbito deportivo se espera lo que ha de ser el encuentro de fútbol aquí en General La Madrid para el fin de semana, el clásico lugareño que formará parte del partido entre Ingeniero Jorge Newbery y Racing, más precisamente el albiceleste será de local aquí en la calle Colón. Algunos de los temas y actividades de este fin de semana para nuestra ciudad, donde justamente también a partir de mañana 16 comenzarán en el ámbito religioso todo lo que son misas y reuniones en las distintas iglesias de nuestra ciudad en lo que ha de ser la semana, el comienzo de Semana Santa. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Roque Pérez, el intendente, puso en marcha los nuevos surtidores de combustibles en el Corralón Municipal, informa José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para RU32 en Radio Coronel Olavarría. Haciendo un análisis de lo sucedido esta semana en la comunidad de Roque Pérez, estamos en condiciones de decirle que en el día de ayer el intendente municipal, licenciado Hugo Pablo Oreja, puso en marcha los nuevos surtidores de combustibles para los vehículos municipales ubicados en el nuevo Coronel Municipal del acceso Pedro Gutiérrez de nuestra ciudad. Así donde están todas las máquinas principales que cuenta el municipio, inclusive los camiones, van a tener el expendio de combustibles, y esto da final a un plan del municipio de Roque Pérez de retirar el corralón municipal precisamente de la planta urbana para llevarlo a un lugar más despejado de nuestra ciudad. También en el día de ayer el intendente municipal recibió la... Podemos decir en esta oportunidad una inversión muy importante en un camión regador. Ustedes saben que en estas épocas de este verano, que aún no se ha ido del todo, de este otoño con bastante calor y por supuesto vuela mucha tierra, el municipio de Roque Pérez adquirió por la suma de aproximadamente 6.000 pesos un tanque de 7.800 litros de moderna construcción, es decir, estamos hablando de un plástico liviano precisamente para también dotar al municipio de Roque Pérez de este vehículo y de un camión regador más. En otro orden de cosas, anoche se reunió el Honorable Consejo Deliberante de Roque Pérez, donde se convalidaron varios pedidos del Poder Ejecutivo de la Municipalidad de Roque Pérez, una reunión que está dentro de los cabales rurales, pero teniendo en cuenta la actividad extra que tienen los honorable Consejo Deliberante unido al momento político que se está viviendo en este año 2011. No hubo grandes cosas para destacar precisamente, sí muchos convenios que el municipio mandó para su convalidación, lo vuelvo a reiterar, al Honorable Consejo Deliberante. También durante esta semana el intendente municipal y funcionarios del municipio acudieron a la localidad de Carlos Beguerí en el partido de Roque Pérez, para donde se están haciendo varios metros de vereda, ¿no es cierto? Esta localidad que cuenta con unos 300 habitantes aproximadamente, bueno, para que puedan gozar de mayores beneficios. Como así también se presentó la inquietud del agua potable, algo que también se está sumando a dicha localidad, dotando precisamente los servicios, como también el servicio de internet por banda ancha. Digo Beguerí porque muchos, seguramente personas que están habitando hoy por hoy en la localidad de Olavarría o zona de adyacencia, donde llegan la señal precisamente de LU32 Radio Coronel Olavarría. Podemos decir una semana bastante positiva, una semana donde contó con la visita de la gente del Ministerio de Producción, donde fueron beneficiados también varios emprendimientos importantes que tiene el municipio de Roque Pérez, gente del FOGABA, que es el Fondo de Garantía de Buenos Aires, para la fácil tramitación de algún tipo de aval, para conseguir un crédito. Realmente fue una semana hasta el momento y hasta el día de la fecha y hasta esta hora bastante positiva para la comunidad de Roque Pérez, donde se ve, ¿no es cierto?, que el intendente municipal, el doctor Oreja, acompañado siempre por su secretaria general de gobierno, Mónica Forastieri, quien sería tal vez la persona la que se perfila más firme para ser, digamos, candidato a intendente en las próximas elecciones de octubre. Para LU32, un Radio Coronel Olavarría desde la ciudad de Roque Pérez, les informó José Luis Reina. AM1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Olavarría reorganiza el funcionamiento de las fiscalías en la ciudad. La medida se adopta ante la licencia del fiscal Luis Arbío y la licencia del doctor Rivero hasta que se resuelva su situación judicial. El doctor Sergio Hernández, secretario de la Fiscalía General de Azul, informó a Radio Olavarría la resolución, aún en borrador. Todavía no hay una resolución firmada, se trató de llegar a un consenso y un acuerdo entre los fiscales de Olavarría. Para ver cómo se sigue en el Ministerio Público de acá mientras duren las licencias que están ocurriendo, ¿sí? Uh-huh. Así que un borrador, un principio de acuerdo sería, por el momento, es asignar 10 días de turno en lugar de 7 a cada una de las unidades funcionales que están, digamos, en funcionamiento. Uh-huh. Es decir, 10 días la UFI 7, 10 días la UFI 5, 10 días la UFI 10. Y lo que se haría es... Después, los juicios ante los tribunales criminales de Azul y correccionales se harían, digamos, con fiscales de Azul. Ajá. Y la atención de las causas pendientes, digamos, y de transición que hay en la UFI 4 estarían a cargo de uno de los tres fiscales que esté más alejado del turno, ¿no? El que esté de turno va a atender su fiscalía de turno y la fiscalía, digamos, de autores ignorados. Y el que esté más alejado del turno tendría la 4, el despacho diario de la UFI 4. No estarían de turno la UFI 4. Un acuerdo, digamos, entre las fiscales, entre los dos fiscales. El doctor Pistolo había, digamos, que no podía concurrir porque tenía problemas laborales, como está de turno y eso. Pero bueno, también le dio mandato a las doctoras para que se ganan. Por eso todavía estamos reunidos aquí. Arrancaríamos con este nuevo esquema a partir de mayo, primero de mayo en el próximo turno, pero entendemos que es una solución dentro de todo el problema que estamos teniendo en el Ministerio Público de Olavarría, una solución bastante equitativa. El tiempo. 19 grados 2 décimas la temperatura en Olavarría, 30 el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.